Hablaremos entonces de Napoleón y Esther Bergi. Es un episodio oscuro de la historia de Napoleón que algunos historiadores, muy pocos, han tratado, ¿no? Como bien sabemos, Napoleón vivió sus últimos años en una isla, la isla de Santa Elena, que estaba bajo el protectorado inglés. Allí, custodiado por los ingleses, pero acompañado por algunos de su séquito, Napoleón tuvo amores, acerca de algunos de los cuales hemos hablado aquí. Pero en aquella isla de Santa Elena pasaban algunas cosas curiosas. Los franceses que compartían el destierro de Napoleón, y los que formaban parte de su séquito, se divertían con las esclavas de Jamestown, que era la capital de Santa Elena. Las mulatas, en las cuales recaía la elección de los compañeros de Napoleón, sentían entonces una gran vanidad. Algunas incluso no querían hablar más que en francés. Me parecía que lo piola era ser seducidas por los franceses que formaban parte de aquella pequeña corte del destierro de Napoleón. Y disfrutaban muchísimo los encuentros con los exiliados franceses. Y era quizá un modo de rebelarse contra el maltrato de sus dueños, los ingleses, que es lo que estaban allí. En algún caso, los marinos ingleses que paraban en Jamestown eran desdeñados por sus propias servidoras, llamémosle así, y estaban desde luego furiosos. Una noche, en una taberna del puerto, donde parece que paraban marinos ingleses y franceses, una morena hermosa y muy querida por todos, que llamaba Esther Bergi, osó declarar que los súbditos de Napoleón eran los mejores amantes de la isla y que solo amaría a ellos. La idea de que aquella seductora muchacha concediera a los franceses algo que pertenecía por derecho a Inglaterra, pensaban ellos, enojó mucho a los ingleses. Se levantaron entonces con la intención manifiesta de hacerle olvidar, mediante un castigo ejemplar, el recuerdo de cualquier abrazo francés. Pero los marinos franceses también saltaron, se produjo un barullo tremendo, volaron botellas, vasos, taburetes. Hubo 3 muertos y 21 heridos en aquella bronca. Después del escándalo, Esther Bergi pasó a servir a la señora de Montholon, que era una dama del séquito de Bonaparte en la isla. Hemos hablado de Montholon y también de la mujer. Bien. Al poco tiempo, Esther reveló a sus amos, el matrimonio Montholon, que estaba embarazada. Señora, estoy embarazada, dijo la morocha. La noticia no tardó en causar una gran preocupación entre los desterrados, quiero decir, entre los franceses. Esther, que tenía costumbres muy ligeras, había estado en realidad en diversas camas muy importantes. Sí, la consideraba la amante habitual de Marchand. Marchand era la ayuda de cámara de Napoleón, pero no era imposible que la chica hubiera intentado consolar también al emperador. Al menos esa era la opinión de los ingleses. Ellos decían que la señora de Montholon había contratado a Esther Bergi para ponerla cerca de Napoleón, mientras que Marchand hacía de tapadera. En realidad es factible que Esther haya sido amada por muchos y que entre todos ellos figurara Napoleón. Pero, aunque nadie tuviera certezas, si había que atribuir una paternidad, era lógico que fuera otorgada al más importante de esos amantes, solo por un exceso de sentido común. El asunto fue que aquel embarazo puso muy nerviosos a todos los habitantes de la isla. Todos pensaban que Napoleón iba a tener otro hijo. Y esos rumores, mejor todavía rumores, llegaron hasta el propio Napoleón, que se indignó, y negó todo. Dice, no, yo no tengo nada que ver en esto, y ordenó que Esther fuera expulsada de su séquito. Los ayudantes de Napoleón le hicieron observar respetuosamente que ese despido causaría un muy mal efecto en la población y que los ingleses publicarían en los periódicos que el emperador caído echaba a las criadas a la calle después de haberles hecho un niño. Bueno, la verdad es que todos los hombres del séquito francés estaban enamorados de Esther. No querían que se fuera. Entre los enamorados figuraba Marchand y también el general Gourgaud, ayudante de campo de Napoleón. Bueno, parece que desesperado ante la posibilidad de una expulsión, Marchand se plantó ante Napoleón y le ofreció una solución. Propuso casarse él directamente con Esther. De ese modo, los rumores de un embarazo gestado por Napoleón se esfumarían. Napoleón le dijo a Marchand que estaba loco, que no podía casarse con una chica tan generosa en amores. También le dijo que ningún hombre de aquella pequeña tropa francesa podría mirarlo a los ojos o afectar indiferencia. Y Marchand insistió. Aseguró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien de su emperador. Y Napoleón prometió pensarlo. A los pocos días lo llamó a Marchand y le negó su autorización. Le explicó que en los periódicos no dejarían de decir que había sido él el culpable de aquel embarazo y que había obligado a su ayuda de cámara a casarse con la sospechosa, según la costumbre de los grandes señores. Y ordenó otra vez a Marchand que expulsara a Esther de su casa. Bueno, Marchand se retiró apenado y al rato apareció el ayuda de campo, Gourgaud, el general. Se plantó ante Napoleón y le dijo: vea, me quiero casar con Esther por el bien del emperador. Y Bonaparte, indignado, sostuvo aquellos mismos argumentos que había expuesto ante Marchand. Aquella misma tarde, era octubre de 1816, Esther Bergy era inglesa, ¿no? O de habla inglesa. Salió del séquito de Napoleón y de la servidumbre de la señora de Montolón y se fue a vivir a una humilde casa en Jamestown, con la estricta prohibición de acercarse a la fortaleza donde se alojaba el emperador. Marchand, Gourgaud y 14 marinos del ejército francés la despidieron muy tristes. En su casa en Jamestown, Esther tuvo a su hijo y lo llamó Jimmy. En 1821, después de la muerte de Napoleón, Esther emigró con su hijo a Londres y se casó con un relojero llamado Gordon. Jimmy se estableció más tarde en los Estados Unidos, en Connecticut, y se dedicó al periodismo y a la política. Le decían el Napoleón Negro, porque dicen que era el vivo retrato del emperador. Y las personas que no estaban en el secreto de su nacimiento, o lo veían por primera vez, se quedaban asombradas por su parecido. Él, por su parte, era muy reservado a este respecto y solo hablaba de su ascendencia bajo el influjo de la bebida. Jimmy murió el 25 de mayo de 1886. Y esta es la historia que queríamos contar acerca de Esther Bergy y de lo que pasaba con los franceses en Santa Elena y de los celos nacionales que suelen existir, una más de las tantas supersticiones xenófobas, ¿no?, que existen por ahí. Por ahí los franceses son mejores amantes que los ingleses, los ingleses son más valerosos que los belgas son mejores villaristas que los checos, yo qué sé, ¿no? Así que, pero sería bueno dedicar esta charla a esta Esther, que era hermosísima. Así que una mulata muy hermosa merece nuestra dedicatoria. Y también a la ayuda de cámara Marchand y al general Gourgaud, el ayudante de campo. O sea, los hombres que quisieron casarse con la chica para que no la echaran, para favorecerla, ¿no? O porque estaban enamorados. ¿Qué les importaba a ellos si la chica era generosa en amores? Para mí es preferible la generosidad en amores que la mezquindad, ¿no? Yo no sé, no hay peor cosa que ser una chica mezquina en amores. Pero demasiado ahí viene generosa, la mezquina. No sé si también. ¿Cómo? Si se va de... Ah, ve, usted... Si se usted... pasa de generosa, ya... Ya sabía que iba a salir este. ¿Y cómo sería pasarse de mezquina? No se puede pasar una. Una es mezquina, sí. Y es mezquina. Es generosa, es generosa. No, bueno, está bien. Bueno, no se pelee. Hay muchas que son mezquinas en amores, pero lo convierten en una virtud. Eso, hay muchos que al hablar convierten sus defectos en virtudes. Va un tipo a la peluquería y dice: yo, dice, en mi barrio no saludo a nadie. Y lo dicen como... Parecía uruguayo, como lo dijo él. Sí. Viene. Mire, yo en el barrio no saludo a nadie, dice. No saludo, seguro. Y como dicen, como para que lo aplaudan al tipo. Oh, sí, qué carácter fuerte tiene usted que no saluda a nadie. Miserable el tipo que no saluda a nadie. Bueno, el caso es que hemos ido a la discoteca y hemos pedido un disco que tuviera algo que ver con Esther Bergi. No hay, señor, un disco hay, no. Morocha Triste es una canción muy hermosa que va a cantar Ignacio Corsini, que evidentemente está dedicada a esta mulata que fue amante de tantos. La letra lo disimula, porque por empezar, ¿qué dice? No nombra a Napoleón, no nombra al mariscal Gurgón, ni a Esther la nombra. Ni siquiera Esther. Ah, bueno. Ni siquiera la isla de Santa Elena. Pero eso es para quedar bien con el comisario. ¿Y si no son Morocha muchos? Triste es una bella canción que canta ahora mismo, dedicada a todas las mulatas lindas, Ignacio Corsini. Adelante. Despacio en la caravana, burritos bajan del cerro, detrás va la provinciana acompañada de su perro. Las alforjas bien cargadas de yuyo, brevas y flores, de alforjas cargan su pena, la pena de sus amores. Morocha, cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y yo no te nombre, sola con tu sombra llorarás de amor. Morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. Moría en la tardecita, en tus ojos tan cansados, bajabas triste del cerro, acompañada de tu perro. Son muy largos los caminos, trayendo una sed que quema, qué triste el arroyo seco, tan parecido a tu pena, morocha. Cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre, sola con tu sombra llorarás de amor. Morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. Era Ignacio Corsini en La venganza será terrible, Morocha Triste.